Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Trece y tres minutos, una y tres minutos, continuamos en el magazín local de Talavera y su comarca hablando de más cositas. Ayer tuvo lugar en la Universidad de Castilla-La Mancha de nuestra ciudad, en nuestra sede, aquí en Talavera de la Reina, un acto que se titulaba Las apuestas, un problema a la vuelta de la esquina. Y es que no nos damos cuenta, pero cada vez esto se está haciendo, el tema de las apuestas, un problema más preocupante, sobre todo a nivel juvenil, adolescencia y juventud. Tenemos para hablar de esto y de lo que es Alganda a Gabriel Ángel Cano. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días. Y a Idoia Jiménez, buenos días. Buenos días. Bueno, Gabriel es el trabajador social de Alganda, Idoia es la socióloga o la técnica de participación de Alganda. Alganda es una asociación de bienestar social, podemos decir, ¿no? De servicios sociales, servicios, ¿no? Es como, sociales. Sí, es como se, claro, llama, de que hecho. Es muchas veces complejo porque nosotros somos servicios sociales. Digamos que bienestar social es mucho más amplio que el concepto de servicios sociales. Es una entidad que, al fin y al cabo, cuando nace para poder ofrecer servicios o ofrecer dispositivos o proyectos en espacio que entendíamos nosotros que no había cobertura o que había que ir trabajando dentro de la propia sociedad. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos haciendo distintos estudios y viendo, pues bueno, porque somos un gran conglomerado de entidades del tercer sector que estamos en servicios sociales aquí en la ciudad de Talavera, y buscábamos un poquito ese hueco de aquellos espacios donde no había una cobertura en servicios para poder ofrecerlos. ¿Desde cuándo estáis funcionando? La asociación nace en 2005, pero ajá, nace en Toledo, en la ciudad de Toledo, porque cuatro compañeros que estábamos trabajando en un proyecto de personas que salían de la cárcel, pues bueno, queremos crear distintas actividades con una forma de pensar que es la nuestra, y creamos la asociación en el 2005. En el 2012, más o menos, es cuando ya damos el salto a intentar crear ya proyectos mucho más potentes en el cual podamos contratar a personas. Anteriormente íbamos trabajando desde el voluntariado y desde la participación nuestra, pero sin tener presupuestos para poder hacer actividades a lo grande. Y a partir del 2012 dijimos, bueno, creo que es el momento, 7 años después de coger la experiencia, de empezar a presentar proyectos tanto a la administración como al ayuntamiento, la diputación o la junta de comunidades, así como a otras entidades, o crear proyectos que sean autofinanciados desde la gente que recibe esos servicios. Uh-huh. ¿Y cuándo empezáis aquí en Talavera? Eso, en el 2012. En el 2012, sí. Es cuando dais el salto de Toledo a Talavera también. Bueno, yo ya me había venido antes para acá y estábamos ahí entre Toledo y Talavera, y ya en el 2012 es cuando nos centramos más ahí. Más que centrarnos en Talavera, digamos que nos centramos en lo que es la provincia de Toledo, igual que la comunidad, que también damos servicios fuera de la provincia de Toledo, pero sí que es verdad que al estar yo aquí en Talavera se afincan más los servicios, yeah, aquí en Talavera. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis? Pues actualmente tenemos dos proyectos, digamos, que son los más fuertes, que es el proyecto Entre Paseos, un proyecto de corte comunitario, de trabajo con las asociaciones y con los ciudadanos para crear espacios de encuentro, espacios de diálogo, para ir creando actividades que creen ciudadanía, y a partir de ahí mejorar lo que es la convivencia en los barrios, y si se puede, por ende, pues mejorar los propios barrios. Y además, luego tenemos un proyecto comunitario que trabajamos en la comarca de Oropesa con mayores, que es un proyecto, hicimos un estudio de mayores, y al terminar el estudio de mayores era muy necesario empezar a trabajar otra vez con las asociaciones de mayores de la comarca de Oropesa, y empezamos un trabajo también de corte comunitario que ha ido derivando a un proyecto de proximidad. Vemos que esto del tema, como hablamos muchas veces, del ámbito rural, pues vemos que a las personas mayores tienen muchas veces mucha carencia, claro, debido a que los llevar recursos a pueblos o a lugares muy pequeños son muy costosos, y a veces, pues, por ahí vamos trabajando con estos proyectos. Están un poquillo abandonados por ahí. Sí. Bueno, entre paseos también, o dentro de este proyecto, tuvisteis hace nada, la semana pasada, si no me equivoco, una reunión o una convivencia de todas las asociaciones que quisieron apuntarse de aquí de Talavera. ¿Cuántas asociaciones? Sí, el segundo encuentro de asociaciones que fue el viernes. ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas conseguisteis que se reunieran? ¿Cuántas asociaciones? Lo que pasa que es que luego va cambiando. Más o menos. Luego va cambiando el número de asociaciones que te dicen que van a ir y no se presentan, y te dicen que no pueden ir y al final sí y que al final vienen. Van, ¿no? Pero en total, que asociaciones que estén interesadas en esta plataforma eran 33, creo que eran, ¿no? Me parecen muchísimas, ¿eh? Sí, porque es que en Talavera salió un dato de que tiene que haber unas 150 asociaciones, de las cuales hay muchas que ahora mismo no tienen actividad, ya. ¿No? Pero también es verdad que hay un montón de asociaciones que son pequeñitas, que trabajan para ellos y que quieren en un momento determinado, como decía Idoya, crear algo para que todos nos apoyemos. Claro, estuvimos hablando nosotras, sí, ¿verdad? Sí, estuvimos hablándoselo. Y hablábamos de las sinergias que se podían hacer entre todas las asociaciones, porque realmente habrá algunas que sean muy parecidas o que busquen unos objetivos más o menos comunes y que puedan unificar algunas actividades o algo así, ¿no? Complementarias, de colaboración, de conocimiento, la relación que quieran tener la ponen entre ellos, pero la verdad que, no sé, estuvimos muy, muy, muy buen trabajo, se hizo buen trabajo y nada, y ya para la próxima, ¿no? En mayo, para crear la red o plataforma de asociaciones de Talavera. Esto lo tenemos que seguir trabajando. Ahí será el tercer con encuentro. El resto. Sí, ya directamente ya para comenzar a trabajar. Qué bien, qué bonito. Sí, porque ellos plantean que podía ser bueno mantener o establecer una red o una plataforma de encuentro mensual, en lo cual hay una reunión de una hora, hora y media, donde podamos ir a exponer qué se está trabajando, qué se está haciendo desde cada asociación, qué es lo que necesita. Yo ahora estoy hablando de la forma colaborativa. Me gustó mucho cómo Carmen, para mí, Sor Carmen, para siempre, y estaba hablando del proyecto que tiene ella de acompañamiento a personas penadas o, digamos, que tienen alguna condena penal para hacer trabajos en beneficio de la comunidad, y cómo cuando terminó todo había una persona, me acuerdo el nombre ahora, el nombre, que dijo: a mí ya me ha ganado, quiero ser voluntario de tu asociación, ¿no?, para trabajar. Y solo era de cómo Carmen, una persona que lleva toda la vida trabajando para ayudar a las personas, contaba su proyecto. Claro. O sea, solo en la forma que contó su proyecto ya se enamoró. O sea, es decir, esa red vale para eso, uh-huh, para que otra gente conozcamos los proyectos que se están haciendo en otras asociaciones y poder apoyarlos y trabajar con ellos. Claro. Algo similar también sucedió con la asociación de Opre Roma, de Diego, que también ganó bastante. La asociación de Opre Roma. Opre Roma, ¿qué sí. ¿Qué es esa asociación? Asociación que trabaja con el colectivo de gitanos, sobre todo con jóvenes. Ajá. Claro, es que hay muchas veces que uno, hay adolescentes que a lo mejor les gustaría hacer alguna labor social o que se lo han planteado y tal, pero a lo mejor no lo han visto, no lo tienen cerca, no lo conocen. Entonces puede ser que por desconocimiento no participen, y sin embargo, si supieran, o como tú dices, ¿no?, si escucharan a una persona contarle su proyecto y ver lo enamorados que están de su propio proyecto, pues se animarían a participar, ¿eh? ¿No? Está esto tenéis claro. Que exportarlo al resto de la sociedad talaverana de alguna sí. manera, ¿eh? Claro, la idea un poquito con esto, o sea, es decir, nosotros nos queremos desbancar. O sea, nosotros, nuestro trabajo como trabajadores dentro del proyecto comunitario es fomentar la participación, pero uh-huh. no guiar la participación. Ya. O sea, eso lo tenemos muy claro. Es más, puede ser que a lo mejor dentro de un año, ¿vale?, nosotros seamos una de las pequeñas asociaciones que esté ahí, y habrá una junta rectora de esa plataforma. Ajá. Que serán vocales, no hay presidente, solo vocales o demás, o alguien que vaya tirando. Y nosotros planteamos cada seis meses una asociación, una entidad es la que propone, vamos, uh-huh. que se realicen las reuniones a lo mejor en sus espacios para también ir conociendo, ¿no? Porque la realidad del trabajo comunitario es esa, es decir, promover, propiciar la participación, ¿vale?, pero dejar hablar y que las demás entidades, las demás personas que estén haciendo, lleguen a acuerdos y a consensos, ¿no? ¿Todas las asociaciones eran, sus objetivos estaban enfocados a algún servicio social, o había también, qué sé yo, una asociación del estudio, que también es un trabajo, un servicio social, pero bueno, del trabajo de las hormigas negras, qué sé yo? Todas las asociaciones, importante, además, si es de asociación, va relacionado con ello, va implícito, sin ánimo de lucro, que hubo incluso empresas interesadas en participar, ¿no? Pero dijimos que no podrían ser, claro, sin ánimo de lucro, y que hagan algún trabajo para la comunidad, para Talavera, sí. Sí, por ejemplo, diferentes ámbitos. Me acuerdo de la asociación de naturaleza, ¿vale? Hay una asociación de naturaleza, no me acuerdo el nombre ahora, Manrique es el chico que vino con nosotros allí, o la persona que vino, que igual ellos hacen encuentros para hacer rutas senderistas, para hacer actividades en el entorno, digamos, eso, pues bueno, en el entorno de la naturaleza, proteger la naturaleza. No tiene que ver con servicios sociales, pero al final creemos que nosotros en este proyecto es más convivencia y servicios a la ciudadanía, ¿no? Pues quizá un encuentro de hacer una ruta senderista cercana a Talavera da a conocer lo que es Talavera del entorno, nos ayuda a trabajar o estar en un espacio diferente a veces de estar solucionando problemas, y en ese momento de ocio y de tiempo libre es donde nos damos cuenta que podemos colaborar en otro aspecto, ¿no? O así como a personas con discapacidad, con algún tipo de trastorno, con algún tipo de capacidad especial, pues tienen esa necesidad de hacer esas rutas senderistas, claro. Y ellos ya están ofreciendo ese servicio que ellos hacen encantados y enamorados, pero ya dan también sentido a su servicio. Eso es un poquito lo que queremos pretender con la red, porque tenemos una cosa muy clara, y es que los recursos económicos siempre son finitos, ¿vale? Uh-huh. Pero los recursos humanos siempre son infinitos. Uh-huh. Qué bonito, y es cierto, ¿eh? La asociación que comentabas, Naturcultura. Uh-huh. Vale, importante también, claro, mencionarla. Claro, ya que las hemos mencionado. Claro, ¿no? Ya que hemos mencionado, decir el nombre. El nombre, muy bien. Sí. Entre el otro gran proyecto que tenéis referente a la tercera edad, también tenéis ahora una actividad muy próxima. Sí, bueno, hemos realizado esta semana, nosotros a lo largo del año hacemos encuentros formativos. Esta semana, el lunes, miércoles y viernes, se han distribuido por pueblos, porque no podemos juntarnos todos juntos, son 21 pueblos, 21 asociación de mayores. Entonces, unos 5 o 6 fueron a Alberche, a Alcolea por otra parte, y hoy mismamente se está celebrando en La Gartera el otro encuentro, donde nuestra compañera Maritrini, acompañado con Aitor, que es el psicólogo que hace los talleres de envejecimiento activo, y Merche, nuestra compañera de prácticas, la trabajadora social que está de práctica con nosotros, pues están allí haciendo los trabajos. La actividad de esta semana es, parece una tontería, o una, como muchas veces decimos, una cosa simple, es aprender a utilizar la firma digital. Para las asociaciones de mayores, que en muchos casos no son personas que dominen la informática, cuanto más una firma digital, cómo hay que mandarlo, los correos, sacar la firma, cómo se firma un documento para poder enviar, porque la administración últimamente en esto facilita el acceso de entrada a todo, y lo siento por el zasca, el acceso de entrada a todo el mundo, desde cualquier lugar, de cualquier espacio donde tengas internet, se ha olvidado que hay personas que les cuesta acceder a internet, y sería bueno mantener la ventanilla única, ¿vale? Los registros en los ayuntamientos o en la Junta, para algunos colectivos que les cuesta acceder. Tenemos la suerte de que nuestro proyecto ayuda, en este caso, el proyecto Entre Paseos, hemos ayudado a hacer firmas digitales y ayudamos a presentar proyectos, porque vemos que hay personas que no tienen esa formación. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay gente que además no tiene medios ni incluso para tener un ordenador o tener acceso a internet. O sea, ya no medios de conocimiento, sino económicos también. Sí, pero cuando hablo del Zasca, fíjate hasta dónde llego. Es que nosotros desde el Ganda, con nuestro certificado, conmigo, yo, Gabriel, tengo certificado electrónico, yo no podía presentar una propuesta de proyecto de una asociación de mayores. Obligatoriamente la asociación de mayores se tiene que sacar su propio certificado electrónico para poder enviarlo. O sea, que no, es que nos ha pasado de encontrarnos, de sacar rápido el certificado porque no podían acceder a la ayuda. Claro. No que, por ejemplo, en Hacienda o la Seguridad Social, los propios gestores de, ¿cómo se llama esto?, los que llevan las gestorías, tienen la autorización para poder presentarlo en nombre de otra persona. Entonces, vemos que, ¿por qué no? Si es un certificado digital, con un papel como que firmas, como que dejas con ese certificado, o sea, da facilidades a poder acceder a las subvenciones en este caso, o cualquier otro trámite. Bueno, vamos a hablar, si os parece, del acto que tuvo ayer lugar en la universidad. Las apuestas son un problema a la vuelta de la esquina. Vemos y podemos ver por toda Talavera cómo se van cerrando diferentes locales, y ves el se alquila y tal, pero se van abriendo locales de juegos. Eso, como supongo que bueno, desde luego yo no lo veo. Hombre, bueno, ya nos están diciendo que no. Sí que es verdad que nos estamos acostumbrando y forma parte ya del paisaje urbano, y justo, bueno, yo como socióloga no lo que traté sobre todo fue el tema de la cultura y la normalización que se está haciendo del juego y de las casas apuestas. Es decir, vemos ya jóvenes que en el recreo o por las tardes queden para ir a apostar. Lo vemos ya normal, juego que solo pueden acceder mayores de 18 años, pero también hay conocimiento que acceden desde a menores, incluso también a través de plataformas online. En Talavera hay 13, 14 en total de juegos, de casas de apuestas, incluidos el bingo y el casino, que es el número siempre resulta llamativo. Pues es un número, además, 13. 13, 14, sí. El problema no le vemos tanto, como decíamos ayer, en el número de casas de apuestas que pueda haber. A ver, me explico, porque el tema de online también existe, ¿no? El problema es de cómo ha pasado en 3 o 4 años, como decía ayer la consejera, de haber 50 casas de apuestas en toda Castilla-La Mancha, alrededor de 250... casas de apuesta en toda Castilla-La Mancha, ¿no? O sea, se ha multiplicado por 5 en 3 años. Yeah. O sea, eso nos está diciendo que tenemos una sociedad a la cual se le está incentivando un tipo de conducta que a la larga cae en la ludopatía, que es como si mañana empezáramos a promocionar otra vez el alcohol, todo el tema de... O sea, por eso yo no estoy en contra de las casas de apuesta, estoy en contra de que es un problema que está creando muchos ludópatas que no los vemos tan fácilmente, que están ahí, que lo sufren dentro de la familia. A colación a esta jornada que hemos hecho, ha habido personas que por Facebook se han puesto en contacto con nosotros para decirnos, desde Talavera, ¿queréis que cuente nuestra experiencia? Yo me ofrezco a contar mi experiencia porque lo he vivido en la familia, ¿no? Para que veamos el grave problema que es. Todos identificamos al alcohólico, al drogodependiente, pero al ludópata nos cuesta todavía. Por eso era importante hacerlo, ¿no? Es decir, desde la entidad, desde Roberto Sierra, que es el compañero que lo dice, nadie está en contra de algo que es legal, como puede ser el juego. Lo que estamos en contra, lo que queremos prevenir en la sociedad es, cuidado, que este ocio, que parece que no es nocivo, a la larga destruye familias. Eso es lo que queremos poner en valor. Es decir, es un problema que ya tenemos aquí, o sea, que no pensemos que... hablaba una psicóloga el otro día que antiguamente un ludópata se conseguía en 7 años jugando, ahora en 1 año y medio ya puede ser la persona ludópata, y entonces lo que queremos es alzar un poquito la voz para aquellas personas que pasen, yo no podría decir juego seguro o responsable, ¿no? Pero pasen de jugar poquito a cada vez jugar más, a estar obsesionado con el juego, a levantarse y querer jugar, ir todos los días a la casa de apuestas, ahí es donde está el problema. A gastarse el sueldo, a niños que cogen la cartera y la tarjeta de sus padres. Es que eso fue lo que estuvimos hablando, ¿no? Porque los casos en los que se están poniendo de ludopatía, los que más conocidos, pues son de gente de 40 y pico años, de 50 años, que se han destrozado a familias. Entonces, vas con esas historias, con estas experiencias a los jóvenes, ellos no se sienten identificados. No, yo únicamente estoy jugando con mis amigos. Entonces, no son realmente conscientes ni tanto las familias como el resto de la sociedad y, por supuesto, los propios jóvenes del peligro que eso lleva. Uh-huh. Además, yo conozco un caso de una uh-huh. familia en la que el hijo sin tenía acceso a la tarjeta, pues por circunstancias necesarias, uh-huh. y cuando se quisieron dar cuenta, hombre, lo pillaron a tiempo, afortunadamente, uh-huh. pero pues una cantidad de 300 euros... aproximados que, bueno, pues hacen... O sea, no es tanto el daño que puedan hacer a la uh-huh. familia como el hecho de que haya ocultado el haberse claro. gastado ese dinero en el uh-huh. juego. Bueno, pues es un dinero fácil, uh-huh. que se gana dinero fácilmente. Y luego lo otro que vemos es los medios de comunicación que no estamos ayudando en absoluto uh-huh. cuando la publicidad que se hace en la televisión es gente de prestigio social. Presentadores famosos, jugadores de fútbol a los que idolatran los chavales y que te están incitando a jugar. De lo cual ayer hablamos de un jugador de fútbol que ha admitido que tiene problemas o ha tenido problemas con el juego, ¿no? Y ese jugador de fútbol se utiliza para hacer publicidad sobre ello. Y él, lo decíamos ayer en la y él ha llegado a admitirlo. Lo que dices del caso es claro, y suerte que solo fueron 300 euros, se pilló cerca. El problema no es tanto lo económico, porque lo económico al final hay algunos que llegan a deudas muy grandes, ¿no? Porque son 300 euros que ha robado a los padres, que los padres tenían. Hay ya familias que están pidiendo préstamos para poder pagar las pellas, que a la vez, como el préstamo no tiene dinero y sigue jugando, no puede pagar ese préstamo. Y además se va haciendo la bola más grande y cuando te quieres dar cuenta, mejor tienes una deuda de 8, 9, 10 mil euros y con un trabajo encima muchas veces pierdes el trabajo porque dejas de ir al trabajo o robas hasta en el propio trabajo si tienes acceso al dinero. Es decir, es que se va complicando tanto que llega un momento en que la bola es tan grande que has destrozado la confianza de tu familia, has desconfiado del trabajo, tu propia identidad, ¿no? O sea, aceptar que tienes una ludopatía, aceptar que en la vida vas a poder jugar a una sola quiniela, o sea, dejar de jugar a la lotería de Navidad. Es decir, estamos hablando muchas veces eso, es decir, ese es el grave problema. Nosotros, como he dicho antes, no estamos en contra del juego, creo que es un ocio que lleva en España mucho tiempo, pero que quizás ahora la forma de consumirlo en los jóvenes se ha disparado a ese tipo de enfermedad. Repito, yo lo igualo al tabaco y al alcohol. Efectivamente. ¿Vale? O sea, es decir, no todo el mundo que bebe alcohol es alcohólico, ni todo el mundo, bueno, el tabaco, bueno, es diferente. Sí, todo el mundo que fuma es fumador. Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, con el tabaco. Pero es el sentimiento de adicción. Sí, claro, claro, claro. Claro. Y es eso, es decir, el tabaco al fin y al cabo, quizás sí que es mucho más adictivo, pero el alcohol es eso, es decir, tú vas a trabajar y trabajas tranquilamente y no estás todo el rato pensando en beber. En que te tienes que tomarse algo. Claro, pero luego cuando termines, dice el compañero, va a tomarme algo. Y cuando llegas al bar, pues decides un café, una Coca-Cola. Correcto. O una cerveza. Uh-huh. O sea, esa forma de consumir alcohol está bien. Una forma de consumir alcohol desde las 8 de la mañana pensando en solo que llegue a las 3 para hincharte a cervezas. Eso ya es peligroso. Vale, pues eso claro. Es lo que estamos hablando con el juego. ¿Vale? Y el problema es que el juego va como muy escondido y no lo tenemos tan visibilizado. Ayer decía yo un ejemplo y es muy claro. Cuando tú vas borracho a casa, te ve tu mujer, te ve tu padre, te ve tu madre. Cuando tú vas habiéndote gastado el dinero, no te ve nadie. Claro. No hay una sensación de fuera. Entonces, por eso repetimos muchas veces que no estamos en contra de algo que es ilegal. Estamos de algo que es legal. Estamos preveniendo algo que ya en muchos sitios se está llamando como la heroína de nuestra época. Uh-huh. Es decir, que es que ya hay testimonios muy fuertes de personas que han ido perdiendo la identidad con la familia, de estar 2 o 3 años sin hablarse con la familia, ¿no? Y ya digo que es eso. Entonces, eso es lo que queremos llamar. Igual que si vendríamos a hablar de alcohol, decir, oye, yo tomo cerveza. ¿Vale? Yo sí que es verdad que no soy jugador de lotería ni de nada, pero yo sí que tomo cerveza. Pero una cosa es estar obsesionado con estar todo el día bebiendo cerveza. Uh-huh. ¿Vale? Porque parece que estamos en contra. No, no. Claro, no. Estamos en prevención. No. Nosotros, precisamente aquí en esta casa de la Organización Impulsora de Discapacitados, que en el fondo la principal fuente de ingresos de esta casa es la venta del euroboleto, muchas veces lo decimos, ¿no? O sea, nosotros se nos han puesto miles de trabas para... Uh-huh. Pues porque es lotería benéfica, solo puede vender una institución, que no somos nosotros. Mm. Y sin embargo, dan permisos a diestro y siniestro a este tipo de locales y de páginas web que se dedican a la venta online de juego, ¿no? Ayer lo decía. Entonces es como bastante Fernando. Contradictorio. No, lo decía sí. Fernando, lo del tema de los lobbies. Mm. Como puso, estas casas grandes. Por detrás están los fondos de inversión uh-huh. y claro, pues bueno, esos tienen poder. El poder es diferente. Sí, ahora en Castilla-La Mancha sí que se está llevando un mayor control y a nivel regional, tanto en el 2017, en el 2018 como en el 2019, solo se pueden abrir 10 juegos, casas de apuestas a nivel regional, es decir, sale una convocatoria. Ajá. Pero aún así, es que no es solo el problema de las casas de apuestas, que está de forma online y es una forma de entrar en las casas de apuestas cuando lo quedan con los amigos, ¿no? Quedan con los amigos y luego preguntas a los jóvenes, ¿pero tienes aplicación? Sí. ¿Y para qué tienes la aplicación? Claro. Supuestamente es como algo de ocio, de punto de encuentro para los jóvenes, está llegando a mucho más. Y uh-huh. luego la forma en que se presenta. Ayer hablábamos de algunas casas con bebida gratis, con comida muy barata para que puedan entrar allí porque su ganancia de verdad es en el juego. Claro. Y entonces ellos pueden poner precios mucho más competitivos, por ejemplo, botellines a 50 céntimos, 80 céntimos, porque lo están ganando por otro lado. Claro. Entonces, es otro atrayente, es decir... Y que además es una forma de engancharte. Claro, y es una forma de decir, no, si es normal, si está abierto, si fuera malo, no habría un negocio y te podías entrar en el negocio. Claro. Entonces, eso es lo que decimos muchas veces. Y lo que hablábamos ayer de que Fernando llegaba un poquito a explicarnos un poquito cómo está todo el tema de la... Perdóname, estamos hablando de Fernando Mendoza, ¿no? Sí, Mendozar. O Mendozar, que es quien organizó esta jornada, ¿no? No, ese fue Roberto Sierra. Vale. Roberto, sí, porque merece la pena que le nombremos. Sí. Fernando Mendozar. Presidente. Es presidente de la CABE. Ah, vale, sí, perdón. De la CABE de asociaciones de vecinos. Y él venía a explicarnos un poquito, pues, todo el conglomerado de apuestas que hay, tipo de apuestas que hay, ¿no? Y cómo, pues... este tipo de apuestas de ahora ha sido como muy invasivo, muy rápido. Hablamos de las aplicaciones por internet, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de un dato que luego Roberto le matizó, yo no sé si es real ese dato, ¿no? Todos los equipos de primera división, todos tienen publicidad de casas de apuestas, menos la Real Sociedad, que dice que lo votaron entre sus socios y decidieron que no. Entonces, todos los demás equipos, por detrás hay una casa de apuestas que está pagando dinero para llevar su publicidad. Incluida Talavera. También. Incluido el Cruce Deportivo de Talavera, que tiene casa oficial de apuestas. Vale, es decir, pues, que vemos esa, eso es lo que nos preocupa, que lo veamos normal. Venga, vamos a... No, no estamos en contra, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando un equipo de fútbol no puede o no debe patrocinarse, muchas veces ahí está entre medias, con bebidas alcohólicas, con tabaco... Claro, que es algo adictivo, o sea, en el fondo es algo adictivo, sí. Y todo lo adictivo es una droga, entonces hay que tener cuidado con cómo se maneja. Y el mismo tratamiento. Estamos llegando al final, se nos acaba el tiempo, y sí que me gustaría pues mencionar a ese estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha que se preocupó de promover estas jornadas. Sí, Roberto, una lástima que no pueda venir, pero bueno, está en la Universidad de Becario. Y Roberto le conocimos justo en relación al proyecto de Entrepaseos, de una formación de animación sociocultural. Ha comenzado con trabajo social, estudiando trabajo social, y directamente se acercó para comentarnos, oye, me preocupa esto, me gustaría organizar unas jornadas, y nada, y en eso nos pusimos. La verdad que es un canto de chico y con una gran fuerza cuando dicen, ¿dónde están los jóvenes de Talavera? Pues ese es uno de los jóvenes que está que se está moviendo y luchando mucho. Su entidad en la que participa es Estudiantes en Movimiento, donde está participando bastante. O sea, también hay un grupo de personas que están con Roberto, pero él fue el ideólogo, digamos, de esta cosa, y que a lo mejor Idoya y yo pues hubiéramos pasado por alto por eso, pues estamos tan de cosas a veces que no nos damos cuenta de esa parte. Mencionar que hemos creado una cosa que es el riesgómetro en la consumo de apuestas, que hicimos ayer un roll-up para que la gente se pueda hacer fotos, ¿no? Donde partimos desde apuestas, donde podemos estar en una primera apuesta. Como he dicho antes, no me gusta hablar de zona segura cuando hablamos de adicciones, pero bueno, sí, una primera juego apuesta. Juego responsable, que es lo que utilizan. Juego claro, el ministerio va a utilizar juego responsable, ¿no? Sí, que como beber responsablemente. Claro, que es como que, bueno, que puedes jugar una vez a la semana o quedar con amigos y jugar una vez a la semana, gastarte un X dinero a la semana, ¿no? Y bueno, voy controlando lo que gano y lo que pierdo y me doy cuenta de que no es una forma fácil de ganar dinero, ¿vale? Pero también me doy cuenta de que es una forma de perder dinero. Pero bueno, pues me gusta, estoy viendo mi partido de fútbol, he hecho 2 euros, además de tomarme la cerveza, he hecho 2 euros y gano, y si no, pues me voy. Y ya está esa zona, ¿no? Luego va creciendo hasta que llegamos al 11, donde ya está la opción de he cogido dinero a mis familiares, amigos, para poder apostar. El he cogido, no queríamos utilizar la palabra he robado porque era bastante dura, pero bueno, ya es coger dinero sin quedártelo a en el número 12, donde ya acepta que no puede pasar un día entero sin que tenga que apostar, acepta de que todo mi dinero me lo gasto en apostar, me levanto pensando en apostar y a veces a las 3 de la mañana en la propia aplicación estoy apostando. En vez de durmiendo, no soy capaz de dormirme y me pongo a apostar por la aplicación, ¿no? Es decir, ahí es donde queremos llegar, de que eso ya es un grave, grave problema, ¿no? Entonces, ojalá todo el mundo a mitad de camino se diera cuenta y diga, uy, vale, pues quiero seguir jugando mi cupón de la OIS todos los días o 3 veces a la semana, lo que quiera jugar, pero de ahí a dame 60 boletos diarios de la OIS, pues yo creo que ahí esa es la diferencia a veces que quiero decir. O sea, cuando tú te gastas todo el dinero, destina tu gran ingresos al azar. Y sobre todo cuando ocupa tu mente, o sea, cuando estás preocupado de poder hacer eso, es cuando ya entramos en un riesgo. Y bueno, si en el punto 12 la gente lo acepta, lo asume y lo dice, estamos en un buen paso. El problema es cuando esto no se asume. Y es como el alcohólico, el drogadicto, ¿no? Sí. Si no asumes una realidad, difícilmente te vas a curar. Ahí bueno, es muy importante el apoyo de la familia, o sea, que la familia no le deje de lado, no son casos aislados de que se vaya a ir, ¿no? Es decir, son momentos, o sea, cualquier persona podemos entrar por un grave problema de adicción o un problema de depresión, y la familia es muy importante que, aunque les mandemos o les manden a la mierda, y perdón por la expresión, que sigan ahí porque en 2 o 3 años pueden recuperar otra vez a su familiar. Claro. Ahora, si la familia claudica, se acabó muchas veces. Y así que podemos dejar que a saber dónde termina. El punto de apoyo importante. Gabriel y Doya, me encantaría estar más tiempo con vosotros, pero bueno, se nos acaba el tiempo y vosotros tenéis que hacer. Sí. También. Y para comentar también la próxima actividad que tiene dentro. ¿Sé os que has dicho? ¿Cuántas actividades hacéis? Es que no paráis. Trabajamos en ello. El domingo tenemos el Gualabarrios, que lo hacemos el primer domingo de cada mes en la Plaza Poeta Pedro Jiménez, para el intercambio de cromos, para el trueque de cromos, de videojuegos, de libros, de cómics. A ver, ¿cómo? Cuéntame. Sí, otro día. Podemos tener 5 minutos más. Podemos quedar otro día. ¿Tenéis 5 minutos? Venga, vamos a hablar entonces ahora, señores oyentes, del Gualabarrios. Del Gualabarrios, sí. A ver, ¿en qué consiste el Gualabarrios? El Gualabarrios comenzó el año pasado por una iniciativa, porque todas estas actividades, el trabajo que nosotros hacemos en Entrepasión, no solo se trata de hacer nosotros actividades, no, sino apoyar las actividades que están demandando diferentes entidades o ciudadanía. Y en este caso fue un vecino, ¿no? Sí, un vecino. José. José, sí, un vecino que comentó que está cansado de dar vueltas para cambiar cromos de sus hijos. De sus nietos. Y de que sus iba nietos. Hacia Madrid a cambiarlo al rastro. Claro. ¿Y por qué no podíamos crear un rastro en Talavera, un espacio donde intercambiar cromos y otras cosas, ¿no? Y de ahí... De ahí surgió esa idea. El año pasado teníamos una vez al mes y ya este año hemos comenzado con el primer domingo de cada mes. Ya tenemos los espacios hasta diciembre con los permisos, ¿no? El espacio solicitado. Y nada, y dedicado sobre todo para cromos, dirigido más para la gente más joven, que es realmente la que hace más trueque. ¿Y esto es siempre en el mismo sitio? Sí. ¿Dónde? La Plaza Pedro, la Plaza Poeta Pedro Jiménez. Para los que son de Talavera y demás. En el campo de fútbol. No, donde los bloques de Diego Pérez, donde está una de las torres de Justino Pérez. De Justino Pérez, donde pone Justino Pérez justamente. En la esquina donde la Plaza de Toros, en una de las esquinas está una Plaza de Toros, otra es unos chalés, hay una plaza y la otra está un supermercado, en la donde está la plaza. Ajá. Si llegas ahí ves que hay una plaza, ahí es donde estamos. Y ahí está el bloque grande. Vale, pues todos, entonces, ¿y a qué hora estáis? De 11 a 1, bueno, aunque la otra vez los chicos se lían a cambiar cromos bueno, y estiramos hasta la 1:30, ya los padres diciendo, venga, por favor, vámonos, los padres encantados. Bueno, los pues me parece encantados. Una idea estupenda, porque y además... Luego, de todo tipo de cromos, ¿eh? Eso, es decir, a lo mejor tienes mala suerte de que los cromos que tú estás llevando o llegues allí y nadie intercambia. Claro. ¿No? Entender que lo que hicimos en verdad era crear un mercadillo de trueque, ¿vale? Para cromos, para ropa, para demás cosas. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta con el tiempo, ¿ves? Ensayo-error, de que es mejor centrarlo a 2 o 3 cosas y que la gente se vaya acostumbrando a ello. Pero en nuestras redes sociales tenemos un grupo que se llama Gualabarrios Trueque en Talavera, ¿vale? Donde la gente puede publicitar, pues yo cambio, este sofá por estas sillas, ¿no? O sea, que la gente... Yeah. Queremos que los ciudadanos aprendan también al tema del trueque, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a veces tengo algo que no necesito y lo puedo cambiar por algo que sí que puedo. Que me sea útil. Como los juguetes, que también funciona bastante bien con los juguetes. Por eso son los niños y los jóvenes lo que es más. Y los cómics, supongo, también, ¿o no? Los cómics no han venido algunos, sí, pero no ha sido lo que más han hecho. Hay que potenciar eso de los cómics también. No, sí, nuestra idea la tenemos clara. Cuando yo me jubile, ¿vale? Si no ha triunfado Gualabarrios, pues, bueno, lo cerramos. Señores oyentes, ustedes no le están viendo, pero es un chaval. Tengo una voz de 60 años. Le queda muchísimo para jubilarse. Gabriel y Doya, muchísimas gracias. Os espero otro día, ¿eh? Y seguir hablando de todos estos tipos de cosas que hacéis, que me parecen súper interesantes. Gracias a vosotros, como siempre, y un saludo a todos los oyentes. Y sobre todo, muchas gracias por hacer cosas buenas por Talavera, que Talavera necesita gente como vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias.